palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse. Aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto. Escúchenlo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Ven a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas, bienvenidos todos a Villa Cariño. En este domingo gris y deprimente vinimos aquí a revivirlos y a curarles los corazones. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo andan todos? Bien, ahí está, a ver, ¿cómo es el micrófono? ¿Acomodando el micrófono? Sí, ahí está mejor, sí. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo está Matías? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. ¿El micrófono está bien ahora? Sí, ¿qué tal? ¿Estamos al aire? Sí, ahora sí, bien. Bueno, buenas noches a todos. Un domingo lluvioso, es invierno, es primavera, es otoño, no se sabe, pero sí sabemos que no es verano. No, no es verano. Nos han robado el verano. No, free chicos, recién, pero polar, te digo, de las patas, anoche como llovió. Es muy... Estos son los cambios de clima que te terminan enfermando. Yo estaba pensando el otro día, tanto que dijimos, Natalia Oreiro, cuando hacía los comerciales en aquel momento, sobre el calentamiento global, que decíamos todos, pero pavota, ¿cómo se va a calentar el globo? Finalmente tenía razón, porque esto de chicos no pasaba. Sí. Tuve tu veneno. Bien, aquí estamos nosotros en este domingo para ayudarlos, si estuvieron tristes o lo que sea, pueden comunicarse con nosotros, ya Matías les va a decir cómo. Hoy nos vamos a meter... tengo algo más que decir del comienzo. Y no, somos nosotros, ya sabemos, está con Chosky operándonos, Leo Fernández ahí produciendo. ¡Operándonos! Nosotros de este lado. Hoy tenemos, entre otras cosas, la columna de Melina Maurer. No sé de qué... Sí, creo que nos va a hablar de... Almendras. Almendras. Que no es del grupo Almendra. De Almendra, la esposa de Berenjenal, que la conocí y es deliciosa. Deliciosa. Estuvo como en Berenjenalia. Sí. Sí, les cuento. Bueno, ¿qué le importa a la gente, no? Pero porque ya alguna vez, si escucharon el programa, charlamos con ellos que de amigos pasaron a matrimonio. Son nuestro Mónica and Chandler. And Chandler. También tenemos hoy, por supuesto, nuestro consultorio sentimental. Sí. Y también vamos a tener, bueno, de acuerdo al tema que les voy a contar hoy, la opinión de alguien que nos va a poder ayudar. ¿De qué vamos a hablar hoy? De algo que puede ser terrible o muy divertido. ¿De qué vamos a hablar hoy, Bimbo? Bueno, de los grupos endogámicos. Ajá. La modernidad, el under, el indie, o los grupos libres y hippies, bajo la etiqueta que sea, hay grupos de amigos o de gente que ya se conocen todos la genitalia. Sí. Antes fueron ex de uno, antes salieron con otro, tuvieron un fato con uno, todos conviven, está todo bien. Pero eso en algún lugar está, y no siempre es tan fácil, aunque parezca. Esto no es nada raro, hay muchos grupos, ya hemos hablado de cuando hay sexo entre amigos. Pero ¿qué pasa cuando eso es algo que es normal y que estamos todos tratando de hacer como que está todo bien. Es mucho más común de lo que pensamos, grupos donde antes uno salió con otro, después sale con el otro, pero bueno, hay un par de cuestiones para tener en cuenta. Sí, y también dos cosas, dos reflexiones. Arranco con dos reflexiones. Chicos, no. Una, primero, si es algo de la modernidad realmente, uh-huh. o quizás que ahora esté más se hable más, pero es algo que ha pasado siempre. Y también hay grupos en donde no les resulta tan natural y sin embargo sigue pasando, ¿no? Como grupos en donde pasa, pero no es algo que lo tome, que no está blanqueado o que pasa y que no es tan buena onda, pero no saben por qué no podemos salir de esa dinámica. Claro. Yo pensaba más, cuando empecé a desarrollar el tema de lo que iba a traer para hoy, pensaba en, charlando con algunos amigos, en que, ¿viste que siempre que te pones de novio con alguien, fichás a algún amigo? O sea, está tu novio o tu novia y la que te gusta más, o el que te gusta más, después del que sale con vos. Ay, qué terrible lo como que estás diciendo. Como una lista. Pero pasa, y no es tan loco, porque uno se enamora de alguien y sus amigos son un poco un reflejo de él o de ella. Digo, decís, ¿entendés? Que los que vienen como de su grupo. Y tienen, evidentemente tienen cosas en común, por algo son amigos. A veces es muy así, a veces no puedes creer que tenga esa gente de amigos. Bueno, sí, también. En ese eso caso también preguntate pasa. Con quién está saliendo también. No, porque a veces tienen amigos de otras épocas, eso es muy común. ¿Nunca estuvieron con gente que le dan vergüenza a los amigos que tiene? Claro. Sí. O que son de otra época y le quedaron y qué sé yo. Son de otra época no. y le claro, quedaron. Claro, hay gente que no ya se anima a cambiar. Estamos como gritando. Sí. Hay gente que no se anima a cambiar de amigos. Es algo que recomendamos hacer. No sé si cambiar de amigos como son algo que se cambia, pero es sano darse cuenta que uno no está yendo en una misma dirección o que ya realmente no está de acuerdo. O renovar los votos, como las parejas que se vuelven a casar. Reelegirse. Decir, pará, dame dos segundos, pienso en mis amigos. ¿Van o no van? Claro. No, y además uno puede querer a mucha gente. Digo, podés tener amigos de toda la vida a los que les tenés mucha estima, pero no comparten tu cotidianidad y entonces, claro, bueno, uno se va relacionando con otra gente. Yo, entre mis amigos, hice la siguiente encuesta y a todos y a todas nos gustaba algún amigo o alguna amiga del grupo de amigos de el chongo o la chonga con la que empezábamos a estar. Como no que te gusta, pero decís, bueno, si no le hubiese dado a mi novio o a mi novia, y le daría a este. Ah, ok. Como que hubiese una lista, un ranking, digamos. Un ranking, exactamente. Si se da de baja el puesto número 1, arrancamos con el puesto número 2. Mi grupo de amigos era muy común. ¿No les pasó a ustedes, evidentemente? Yo no estuve en grupos donde se practicara la endogamia. Así de muy joven estuve en grupos donde A amaba a B, B amaba a C, C amaba a D y D lloraba por A. Sí. Eso sí, como clásico. Que nadie se animaba a nada y todo era así. Pero ya es como algo muy, no sé si de la modernidad o de, es tanto modernidad como liberarse de prejuicios, como algo inevitable, como algo que se podía haber evitado. Depende cómo termina. Vamos a tratar de hablar de un poco de esto. Pueden contarnos si les pasa, si están en un grupo donde, bueno, ya sea como algo que es así, que pasa, ¿no? Que al que se conocen, las genitalias. Bien, de eso y muchas cosas más vamos a tener hoy para filias. No sé por qué letra estamos y qué sé yo, pero estamos aquí para ayudarlos y pueden comunicarse con nosotros. Por supuesto. Presten atención, tomen nota, chicos. 4-999-0937. 4-999-0937. Ese es el contestador telefónico de la radio, un contestador hermosísimo con una voz que te atiende que no te la podés creer, y podés dejarnos tu mensaje, lo cortamos, lo pasamos, y una alegría para vos y toda tu familia. Si querés salir, llamar y salir al aire directamente con nosotros y hablar, que te vamos a tratar espectacularmente bien, 52 78 91 37, 52 78 91 37. En las redes sociales, chicos, tomo saliva, @ Villa Cariño, y estamos en Twitter, www.facebook.com/Villa Cariño, y estamos en Facebook. Y te vamos a pasar el WhatsApp también, porque por ahí te da cosa, pero querés mandar un mensaje al 1535-138826. 1535-138826. Esa es la línea de WhatsApp de la Villa del Amor. Ahí nos puedes dejar mensajitos, fotos de genitales, próstatas. Y yo te nombro como Alex, como Barbie Matei. Ya hay gente. Como hay gente a Patricio Gómez, que lo vamos a tener en un ratito. Sí. Como a Patricia Lobato, como a Viquita, que dice felicidad dominguera porque empezó la compañía radial de noche de estudio más amorosa y genial. Como Mariano Sec, que nos está escuchando nuevamente. Epa. Guillermo Vicio, que dice que nos extrañó la semana pasada. Y hay mucha gente contenta de que estemos del otro lado. Pero, pavote. Y vamos a estar de este lado con ustedes, del otro lado, aquí en la Villa del Amor, hasta la 1:30 de la mañana, rodando entre pitufresas. Claro que sí. Y ahora, un poquito de música. Sí, porque empezó Villa Cariño. Les Mentets, Beautiful. in deep inside of me feels like I'm gonna explode. Baby, you gotta tell me how to do things right, 'cause I feel fucking wrong. Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Estamos de vuelta, cariñitos. Bien, ¿por dónde empezar con este tema? Endogamia, pueden googlear la definición, que es, no se le atribuye a esto solamente, sino a cuando todos se empiezan a mezclar con todos dentro de un grupo. Claro. Básicamente. Es algo que es muy común, que ya que pasa, que supongo que en alguna época habrá sido un escándalo, pero en nuestra generación en general es algo que sucede. Ahora, un par de puntos a tener en cuenta es... Bueno, primero, ¿por qué se llega a esto, no? ¿Son amigos que te gustaron siempre? Uh-huh. ¿Es una noche de borrachera? ¿Es tanto calentar? Hay amigos que su dinámica no tiene que ver ni con el sexo que sean, con relaciones que la dinámica está medio la histeria o esa cosa de somos amigos, pero todo el tiempo el otro te hace un chiste. Está lleno de relaciones de esas. Seducción, ¿no? De seducción, pero amistad, de... Y como siempre, que todos piensen que entre los dos hay algo y no hay. Sí. Bueno, eso es muy común. A gente que se hace amiga porque devino en eso, pero le hubiera gustado que pasara otra cosa. No se sabe por qué se llega a esto. Lo cierto es que en Argentina son muchos los argentinos que tienen sexo con sus amigos. El 50% de los argentinos dijo que tendría sexo con sus amigos. Y el 80%, bueno, lo del dilema de la amistad entre el hombre y la mujer ya es lo hemos hablado ya. Es viejo ya, es ridículo. Además, entre dos sexos que se atraigan es posible. Mucha gente considera que es profundizar la amistad, el intimar. Uh-huh. Y hay memes en internet que dicen madurar es tener sexo con amigos y que nada cambie. Sí. Fuerte. ¿No? Como es madurar, es liberarse, es soltar, como los tatuajes que se usan ahora, o es bardearla. ¿Cómo saber? Para el 73% de las personas que durmieron con sus amigos, dijeron que las relaciones seguían igual que antes. Uh-huh. Pero hay otro 20 y pico que está llorando en este momento. Pero entonces esto va en contraposición de lo anterior, que entonces no profundiza la relación. Porque, porque para todos la amistad siguió siendo igual que antes, entonces no profundizó la amistad. Sí. Mirá cómo te engancho. Bueno, entre estas encuestas, 42% aseguró que le tenía ganas a algún amigo o amiga. Ese. Te estás haciendo el dolobo. Y que la mayoría se queda en el concepto de dejarlo así para preservar la amistad. Otro 46 admitió que no tocaría un pelo al otro para no estropear eso que tienen. Uh-huh. Y un 38,3% acepta que no va a poder controlar las ganas y en algún momento va a hacerlo. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablamos con Diego Zengman en nuestra temporada 2012 sí. sobre el amor, cuando te enamoras de un amigo, Diego dijo en aquel momento, le recomendó una oyente en un consultorio, que si ella estaba enamorada de su amigo, ella decía que no avanzaba para no perder la amistad y Diego le dijo, mirá, si vos ya te enamoraste, ya la perdiste la amistad, sí. con lo cual claro. hace la tuya. Me pregunto si esto es lo mismo, si sentir pasión, deseo o atracción sexual por un amigo es o profundizar en la relación o, bueno, esto ya no puede ser llamado amistad porque te quiero dar. Sí, y también en estos grupos endogámicos es ser amiga de gente que no se fue del grupo, pero con la que quizás tuviste algo, que eso me parece que no a todos nos sale tan modernamente. Claro. Como ahora convivimos, no importa que hayamos tenido algo, acepto que después estés con esa persona que yo conozco y era mi amigo o amiga. Claro. Y también creo que hay mucha fantasía con el tema de tener sexo con alguien que considerás un amigo o amiga, porque a veces pensás que eso implica que te van a tratar mejor. Sí. En el sexo. Sí. Y no siempre, ¿no? Muchos chascos te podés llevar. Como esa persona, ahora conoces otro aspecto que no es el mismo, los mismos aspectos que usaba para ser tu amigo o amiga. Se creen que hay ventajas por eso, pero no siempre son, no siempre son tales. También hay una lotería, ¿no? En la que mucha de la gente termina después en pareja. O sea, también es buscar a ver si había algo más, si toda esa base de lo que teníamos podía llevarnos a otro lado. Uh-huh. Es complicado. Salieron el año pasado, este año, esto de ese estudio, esos estudios de las universidades que están al pedo. Sí. Pero no, no están sobre al todo pedo. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Claro. Esta es la investigadora Heidi Reeder de la Boise State University de los Estados Unidos. Ya. Yeah. Que dice que en un estudio se consultó a muchas personas y el 76% que tuvieron relaciones sexuales con un amigo dijeron que se fortaleció el vínculo, esto que decíamos ahí, o concretaron un noviazgo. Pero hay otro, ese 23%, que yo digo que para mí está llorando en este momento. En algún momento, 20% de 300 encuestados, no importa el sexo en este caso, tuvieron en algún momento sexo con un amigo o amiga. Y el 76% dijo que había sido mejor después. El tema es eso, todas las fantasías del después, ¿no? Bueno, es que me parece que lo que va a determinar eso es esta cuestión de pensar si después de tener sexo con tu amigo o con tu amiga, la relación va a mejorar, va a seguir siendo la misma o va a empeorar. Me quedé pensando en esto que decía Susiana. Sí. Que. Cada tanto tira una vista que te deja pensando. No, me quedé como loco. No, esto de. Sí. Si sentís algo por tu amigo o por tu amiga, entonces significa que la amistad quizás ya estaba perdida de antes. Me parece que tiene que ver con el grado en ese sentido, ¿no? Si vos estás enamorado de tu amigo o de tu amiga. Claro, pero bueno, en este caso no. Ya... Estaríamos hablando de una atracción más del plano de lo pasional, de claro, lo sexual. Pero sí. Cuando me parece que ahí hay un gris que tiene que ver con la particularidad de cada caso en cuanto a. Podría sentir, porque también por alguna cosa también son tus amigos o tus amigas, ¿no? Como no, acá el problema hay una es que, cosa de. Sí, está, de... si te sentís medio atracción y garchan y está todo bien y tenés un problema porque ya te llevas genial, porque ya es tu amigo en teoría. Y si encima marcha o un problema o una solución, ¿no? Digo, como a veces puede salirte bien, pero. Es vagancia también. Es como a veces tenés es eso ahí y nos sí. tirás un poco y no te. Estira un poco más, bueno, la mano y llegas a otra cosa. Por ahí en los grupos endogámicos va por ahí también. Es como ya sí. que estamos todos acá, quedan familia. Bueno, pero esto que pasa con el sentir que algo cambió y que ya no es lo mismo, entonces no estás tratando de mantener nada porque ya nada es lo mismo, pasa en varios puntos de los grupos endogámicos. Uno es con esa persona con la que tuviste algo, pero hablamos de grupos donde yo tuve algo, pasó el tiempo y ahora es el novio de una amiga. Sí. Bueno, ahí también pasa algo en tu vínculo con esa amiga. Ya no es lo mismo, medio que la odias. Y es difícil. Y bueno, también no son hay los que... mismos genitales, además. Claro, también hay un, me parece, como en los vínculos estos de tuvimos algo, no funcionó, poder abrirse y quizás quedarse, no solo, pero digo, buscar nuevos grupos. También pasa lo mismo con la gente con la que quizás no tuviste sexo, pero está involucrada en esos triángulos. Sí. No como, mira, ya no es lo mismo. La verdad es que, aunque no me hayas hecho nada, yo no te he hecho nada directamente, algo cambió. Y me parece que es como un signo de salud no hacer como que está todo bien. Porque hay, no, en principio blanquearlo. Hipocresías como, totales, claro, de gente haciendo como que está todo bien y que somos modernos y que ya pasó, pero no pasó. Esas son las cosas que hacen que te dé cáncer a, claro, los 50, sí, años. Sí. Y también pensaba en, que hablamos en algún momento, de los grupos poliamorosos. Sí. En donde también rescataban cierta relación con de amistad, digamos, cierto condimento amistoso en ese grupo. Y sin embargo, hay relaciones sexuales con distintas jerarquías, como en otro momento, pero hay. Sí. Y funciona. Sí, sí, claro. Mira, este estudio, este mismo estudio, el Rier, arroja una especie de test que sugiere que te hagas si estás pensando en tener sexo con un amigo o una amiga. Y también te sugiere de antemano que te conviene tener en claro cuáles son tus expectativas de esa posible relación sexual, ¿no? ¿Qué decías y qué no antes de hacerlo, como para que no te la pegues de frente? ¿Quieren que les pregunte las 5 o 6 preguntas claves? Obvio. Y ustedes van respondiendo y los oyentes en casa, con un lapicito y un aguirome. Pregunta número... Conocíamos el pro del horror. Sí. Pregunta número 1. Usted, Matías Veleda, sí, por ejemplo, ¿piensa que la amistad es incompatible con la actividad sexual? Es la pregunta número 1. La pregunta número 2 dice, ¿está dispuesto a tener en consideración que no se trata de una relación formal y que tal vez no dure mucho tiempo? Estas son las cosas que deberíamos preguntarnos si nos queremos encamar, acostar, mimosear y cucharear con algún amigo. La tercera cosa sería, ¿se sentiría incómodo viendo a su amigo o amiga desnudo en una actividad íntima? Creo que sí. La siguiente pregunta es, ¿para usted el sexo es una actividad que está ligada exclusivamente con un compromiso de pareja? Puede ser. Bueno, no. Otra pregunta. ¿Tendría relaciones sexuales sin necesidad de establecer nexos sentimentales con esta persona? ¿Estaría dispuesto a lesionar una amistad por un rato de placer? ¿Desea tener sexo con un amigo con la pretensión de que luego se convierta en una relación? ¿Sentiría celos si un amigo con el que tuvo sexo comienza a fijarse y a salir con otras personas que usted conoce? ¿Se arriesgaría a terminar enamorado de ese amigo? ¿Culparía a su amigo de aprovecharse de usted en caso de que después de tener relaciones sexuales este no quiera continuar? Bueno, en caso de responder negativo a alguna de estas personas, no te sugiere que te metas en esta. Claro. Es, ¿no?, que ese es el punto, es que, ¿no?, va orientado, la expectativa extra que aparece, porque algo, había algo que sostenía nuestro vínculo, pero el sexo es otra cosa, parece, y ahí se confirma. Como que quizás esperaría, vos me conocés, me querés, sabés cómo soy y cómo tendríamos que seguir y cómo mostraría que me traten. Sí. Pero estás usando una parte que no conocías, no la genitalia, digo, sobre sino... Sobre todo teniendo en cuenta esto que se desprende de las preguntas, que es que vos, sobre todo, primero tengas en claro qué cosas vas a poner en juego en esa relación sexual, ¿no? Y claro, si estás dispuesto a ir hacia eso por la positiva o por la negativa, ¿no? Como esto de, bueno... Se plantea el debate tener relaciones sexuales. Bueno, tenés que tener en cuenta sí o sí, medio pavote si no tenés en cuenta, de que por ahí esa amistad se puede cortar, sí, por ahí también puede terminar en el amor de tu vida, o por ahí puede ser seguir siendo lo mismo que fue siempre, con ese condimento. Sí. Entonces, si no tenés esas variables en cuenta en la cabeza, y seguramente por ahí vas a pasar un mal rato. Sí. Porque el otro te podría decir, no, bueno, qué sé yo, para mí era esta situación y nada más. Claro. Entonces, si no estás dispuesto a eso, más vale no te metáis. ¿No es cierto? Sí, es momento de ponernos de pie y escuchar el himno. Vamos a seguir hablando sobre este tema y atentos a los que ustedes tengan para comentarnos. Thank you. tenemos algo para decir. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streaming en alta calidad, las 24 horas. La mejor agenda, de la mano de Cecilia Guía, por Nacional Rock. El jueves 4 de diciembre, Acorazado Potemkin presenta Remolino en el Uniclub. Por todas las veces que dije... Remolino es el segundo disco del Power Trio formado por Juan Pablo Fernández, Lulo Esaín y Federico Gazarosian, tres veteranos de la escena under porteño. Diosito, si me salgo de esta... Acorazado Potemkin presenta Remolino el jueves 4 de diciembre a las 8 y media de la noche en el Uniclub Guardia Vieja 3360. Hasta el 13 de diciembre, en el Museo Nacional de Bellas Artes, puede visitarse la muestra La Seducción Fatal, imaginarios eróticos del siglo XIX. La muestra reúne 65 obras de pintura y escultura, además de grabados, fotografías e impresos, reunidos en los siguientes núcleos: erotismo y violencia, prisioneras y cautivas, desnudo, voyerismo y transgresión, y seductoras fatales y musas modernas. La Seducción Fatal, imaginarios eróticos del siglo XIX, puede visitarse de martes a domingos en el Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida del Libertador, 1473. Hasta el 15 de enero en el Museo Nacional de Bellas Artes puede visitarse El Greco y la pintura de lo imposible 400 años después. Se trata de una muestra en el marco de la celebración del cuarto centenario de la muerte del Greco, uno de los artistas plásticos más destacados del Renacimiento. La muestra El Greco y la pintura de lo imposible puede visitarse de martes a domingos en el Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida del Libertador, 1473. Cecilia Lía te trajo la agenda de Nacional Rock. Encontrala también en nacionalrock.com. Está lleno de bandas que no conoces. Tómate 30 segundos para que una te vuele la peluca. El No Lugar, Barco. Barco.bandcamp.com. Todo lo que llega entra por tu ventana. Yo creo que viene de tu cuerpo. Nacional Rock 93.7 sigue girando. Poné mute. Siri es una función que tiene Apple, que es como una especie de... asistente. Sí, de asistente en el celular. Y vos le hablas, le decís lo que sea y te contesta. Ayer es la primera vez que lo usé. Entonces yo ayer le dije como que había bebido de más y él lo que me contestó fue como... Sí, te dice, Jessica, no soy tu chofer. Matías Castañeda, Jessica, Sabo y Julián Cartún. ¿Qué le dijiste? Vos rescabio de Siri. Por ejemplo, te quiero mucho, le decís, y no sé, te contesta. Mirá. Te contesta todo lo que le digas. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. No, ¿qué es la cabeza de los pibes, bueno, ¿no? El otro día le pregunté algo y me contestó medio como, no te puedo ayudar con eso. Y yo le dije, al final no servís para nada. Y me dice, voy a charlar con vos más tarde porque se ve que estás... Es un mal día. Es un mal día. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. La música tiene mucho para decir. Hay que saber escucharla. Nacional Rock 93.7. 93.7. En Nacional Rock tenemos 6 motivos más para celebrar a lo grande. Estos son los nominados de Nacional Rock a los premios Éter. Gillespie, conducción en FM. Malena Pichot, columnista de humor. Martín Weisman y Evangelina Díaz, producción AMFM. Alfredo Rosso, columnista de espectáculos cultura. Natalia Maderna, locución femenina. David Eskenazi, operación técnica. Todos los que hacemos la radio, les agradecemos a ustedes, oyentes y compañeros de trabajo, por sumarse a esta aventura y confirmar que juntos, juntos, cada vez más, tenemos algo para decir. Casi despierto. Nito Artaza está en comunicación con nosotros. Le había escuchado la otra vez un chiste que hizo de humor político sobre el único que me parecía interesante para ver qué es lo que estaba pasando. Usted decía que en un encarrió siempre les dice que habla con Dios y viene Pino Solanas y dice, no, conmigo no habló nadie. Es suyo el chiste, no mío, ¿eh? Valoro muchísimo, primero porque tengo un gran afecto personal y un respeto a Pino Solanas y además compartimos este proyecto juntos. Medio dormido, muy informado. Y a Lilita, Gabriel, también un gran respeto, me parece una persona que individualmente tiene un gran valor. Pablo Markovsky. Werner Pertot. Pero colectivamente no entiende el sentido colectivo de la política. Lunes a viernes, 7 a 10 de la mañana. Te voy a decir otro chiste. Yo quiero que lo más rápidamente posible, la única manera de recuperar UNEN, es que Lilita se pase rápido al PRO, así en dentro de un mes se pelean todos. Nacional Rock. 93.7. ¡Oh la la! ¡Que cine el amor hasta dejar el corazón bien babé! Con las recetas de nuestra chef, Melina Maurer. Bueno, volvemos con Villa Cariño, chicos, estamos de vuelta con una sección hermosísima que nos encanta porque de alguna manera es como comer comida imaginaria. Con comida. Como en sí. Peter Pan, como que empezaban a comer comida y se hacía de verdad la comida, ¿se acuerdan? Oh, exactamente, la, sí. Ahí vamos como masticando con los dientillos, comida que está imaginaria, porque tenemos del otro lado a nuestra columnista gastronómica hermosísima, afrancesada, con mil idiomas en su haber. Ella es Melina Maurer y esta es la columna gastronómica. Buenas noches, Melina. Buenas noches, Mati. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola, Meli. ¿Cómo está? Me dio ganas de tomar champagne. Ya, ya escuchándola. Yo fui al Colón y estoy con mucho champagne encima. ¡Qué hermoso! Hoy que estábamos hablando hoy del champagne. Hoy no me hago cargo de lo que digo. Nosotros no nos hacemos cargo nunca de nada de lo que decimos. Ya lo sé, pero sí. Yo tengo que tener un poco de seriedad, chicos. ¿Qué fuiste a ver al Colón, Melina? Madame Butterfly. Hermoso, ¿lloraste? Como una marrana. Ay, sí. Es tremendo. Es triste, la verdad. Si alguno no lo vio, véanlo, porque pero es un drama hermoso. Sí. Hay tanto amor, tanta pasión. Bueno, a todos, debe estar seguro de haber de varios regis colgada en YouTube, por lo menos es un clásico que hay que escuchar aunque sea los hits, no sé, algo sí. Es importante en la vida. Es bueno, una ópera que hay que ver una vez en la vida en vivo. Sí, una historia dramática, americano y japonesa, bueno, todo es tiene que la vida es un drama constante. Sí. Escúcheme, hoy estuvimos adelantando, esperemos no habernos equivocado, que pareciera ser que vamos a hablar de algo riquísimo que se viene en este mes, que está picando en punta porque se utiliza mucho en todo lo que es comidas navideñas, fines de año, etcétera, etcétera, como es la almendra. Totalmente. Ajá. Porque antes de ponerme a pensar en la columna, dije, bueno, viene Navidad, Año Nuevo. Viene Papá Noel. Somos argentinos que miramos hacia Europa, desgraciadamente. Ajá. Yo me disfrazo de Papá Noel para mis sobrinas. Sí, soy sé. Papá Noel, soy el Papá Noel de Somalia, pero lo soy. Sí, como un toque flaco, digamos. Pero no importa, nariguda y fraca, como aspecto francés, pero soy Papá Noel para mis sobrinas. Sí, lo sé. Qué hermoso. El Papá Noel que yo no tuve de niña, se los regalo a mis sobrinas. Muy bien. Hermoso. Y la almendra ahora sale como nunca porque comemos como si estuviéramos en el invierno europeo de la Navidad y estamos fermentando bajo el sol. A 40 grados. Pero lo que nosotros no sabemos es que la almendra nos ayuda enormemente sexualmente. Claro. ¿En serio? Totalmente. La almendra es el símbolo de la fertilidad. Wow. Ok. No sabía. ¿Por qué? me imaginaba que era más próximo la nuez. Mire lo que le voy a decir. No, la nuez en realidad, a ver, todos los frutos secos nos dan potencia. Ajá. Potencia quiere decir que cogemos y duramos más tiempo. Perdón mi vulgaridad. No hay problema. La nuez lo que hace es prolonga la eyaculación del hombre. Wow. O sea, chicas, queremos que nos coja prolonga durante una hora y le damos nuez a fondo. ¿Nueces bueno, o almendras? Nueces. No, no, nuez. Si queremos que tarde en acabar, le damos nueces. Sí. Ok. Si queremos nosotras tener múltiples orgasmos, comemos almendras. Bueno, ahí dos está. Frutas secas de la dietética de enfrente y te cambia la vida. Una semana. Increíble. Todas las frutas secas. Mi amor, están baratas las nueces enfrente. Venden un kilo, no sé cuánto, ¿ok? Hermoso. No, chicos, los que quieran, aviso toda la audiencia. Yo compro frutas secas la semana que viene para hacer pan dulces. Tengo un proveedor, Miguel, entre Montserrat y... Sí. San Telmo. Sí. Ahí está. Que es muy barato. Ok. Perfecto. Así que los que quieran, luego tuitean y yo les paso el contacto. Ahí está. Excelente. @ Petit Comité Bue. Claro, totalmente. Ahí yo está. Les paso el contacto de Miguel, que es un genio y se consigue lo inconcebible. Espectacular. Con la almendra se pueden hacer muchas cosas, como leche de almendras, que para los veganos es espectacular. Y para el tema que venimos tratando. Viene justo. Pero lo que todos no sabemos es que la almendra es considerada como símbolo afrodisíaco después de siglos y siglos y siglos, y es el símbolo de la fecundidad. Ok, ajá. ¿Por qué? Porque a la almendra se la relaciona con la afrodisíaco desde hace 1500 años, antes de los griegos. Pero nosotros sabemos que la sexualidad, lo afrodisíaco, desde los griegos cambió. Sí, y sí. Y sí, los griegos nos cambiaron todos. Los griegos nos cambiaron todo y ya también la sexualidad pareciera ser que requiere más cosas. Y por ahí a veces está en lo simple como comprarte una almendra. Una sola almendra o una nuez. Una sola... Sería interesante ver qué te pasa si te comes nuez, almendra, no sé, intercalás. Claro. Claro. Y sí, y bueno, porque, ¿qué pasa? El problema de todo esto es que todos conocemos a Zeus. Sí. Ajá, sí. Que Zeus quería tener relaciones con todas. Sí. Y cuenta una leyenda muy linda, es que Zeus se enamoró de la diosa Cibeles. Y como no fue correspondido, porque todos pensamos que Zeus era el dios de que se las encamaba todas, no, pobre tipo, se enamoraba de todas y ninguna le daba bola. Ajá. Entonces Zeus la persiguió a Cibeles por todas partes, y derramó su semen en una roca para ser muy fina, y de esa roca nació un árbol, o nació un ente hermafrodita, que en la mitología griega lo llamamos Agdistis. Agdistis era hermafrodita. Los dioses, al concebir que existía un ser que tenía genitales tanto femeninos como masculinos, entraron en pánico porque dijeron, esto nos vence. Entonces, les dieron somníferos a este ser y le cortaron sus genitales masculinos. Y bueno, Mario, oiga, pero no, estaba pensando... total, el horario de protección al menos ya está zarpado en semen, porque para hacer una roca tan grande... Para hacer una roca y de una roca salga un árbol, salga un ser. Claro. O sea, Zeus tenía un semen muy fuerte. Y porque se solidificó. No, bueno. Entonces los dioses, al eliminar sus testículos, por sí, decirlo así, sí, los plantaron. Y de plantar estos testículos nació el árbol del almendro. Ah, como hermoso y un horror. ¿Entendés? También que de ahí haya salido. Es hermoso siempre en las leyendas estas que de algo terrible, esa sangre, lo que brota, nace algo bello. Claro, ahí venimos de un almendro al final. Mirá, le pregunté por qué y mirá qué hermosa historia. Sí. ¿Con qué te gusta a vos, que tenés un paladar exquisito, hacer cosas con almendras o ponerlas en algo más inesperado que lo que haríamos nosotros? ¿Sabes lo que hago yo? En vez de usar pan rallado, cuando hago unas milanesas o de pollo o de carne o de pollo, las empano mitad. Hago tres mezclas, un tercio de polenta, un tercio pan rallado y un tercio de almendras en polvo. Wow. Les digo, huevito, ajo y perejil, esta mezclita. O sea, en vez de pan rallado, almendra triturada, polenta almendra, y pan rallado. Polenta y harina. Y así la milanesa tradicional que cambia, la gourmetizamos. Es espectacular. Totalmente, y se convierte en algo orgánico. Bueno, gran data. Esto es fácil y barato de hacer en fácil, casa. Fácil y barato. Aparte, las almendras, a ver, nosotras chicas, las almendras, a ver, a pesar de que se castró a este hermafrodita y que se lo feminizó y se enterraron sus testículos para que salgan el árbol de almendra, perdón por decirlo así, tienen un gran valor, ¿no?, alimenticio y un gran contenido en vitaminas, y que lo que hace que dilatan los vasos y que nos despiertan a las mujeres lo más profundo de nuestro ser. Y aparte existe el aceite de almendras o la leche de almendras. ¿Cómo es fácil hacer leche de almendras, Melina? La leche de almendras, sí. Yo después se las posteo. Dale. Pero es verdad que es fácil hacerla, ¿no? Con agua, es muy fácil. Yo la tomo, la hacemos en casa, caserita, y con la pulpa que sobra de la leche de almendras, sí, la uso para hacer o brownies o los famosos macarons. Ay, sí. Los macarons están hechos con la harina de almendras. Ay, Melina, ya estamos terminando, empieza el primer programa de diciembre. Primero de diciembre. Nos quedan uno, dos, tres, somos cuatro diciembre. Programas. ¿Cuándo es el último programa de diciembre? El 28 de diciembre. Voy y estoy en vivo. Vamos. Perfecto. Ahí está. Y voy con macarrón casero. Por favor, ay, es por lo que favor. Más me gusta en el mundo, el macarrón. Sí, bueno, sí. Yo voy con macarrón casero. Perfecto, y antes del 26 de diciembre tenemos un ágape de Villacariño, que por supuesto queremos que venga, ya la vamos a invitar, y tenemos que hacer flyer y todo eso para conocernos con los oyentes y que usted también esté. Sí, en el Universal vamos a estar una noche ahí villacariñando con todos los que son parte del programa, que vengan los oyentes, bailar boleros, besarnos, cantar karaoke, disertar sobre el amor, todas las cosas. Catarsis. Ay, yo canto l'avion rose. Por favor, bueno, hermoso. Vamos a hacer todas esas delicias. Miren que canto como un perro, pero bueno. Pero con vergüenza. El amor tiene, con los porque oídos del amor. El amor, uno no tiene vergüenza. Cuando ama, uno ama enteramente. Ay, Melina, gracias. La tenemos, entonces la esperamos el 28 de diciembre. Sí. Todos los columnistas que quieran venir, que vengan el 28 de diciembre y ya y está. Y columnistas de otros programas también, otros programas, que están escuchando ahora. Si sos columnista de otro programa, el 26 de diciembre vamos a estar ahí en Universal por si querés venir. Va a haber sillas reservadas para columnistas. Bueno. Yo voy con mi media naranja. Perfecto. Melina. Para mostrar que el amor... para 17 años sigue existiendo. Melina, muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos y nos hablamos y nos vemos. Besos gigantes, chicos. Besos gigantes. Esa fue la columna gastronómica de Melina Maurer y en el próximo bloque vamos a estar charlando con Patricio Gómez, al gran sexólogo, para charlar sobre sexo, sí, amigos, grupos endogámicos y estas cuestiones. Estacionado junto al cielo. culo. Escuchábamos primero a Ilia Curiaqui haciendo Jugo y ahora Peligrosos Gorriones, Escafandra. Cariñitos, aquí estamos. Bueno, en el tema de los grupos endogámicos y esto, lo que lo cambia todo es cuando nos desnudamos, parece ser, cuando aparece el sexo y las cosas cambian. O sea, buen ejemplo para ilustrar esto, un cualca de la primera temporada, el mundo donde el sexo no está tabú. El mundo del sexo no está tabú. No existe. Capitulazo. No existe, no es parece horrible. Que no nos pasa. No. No nos pasa. Pero bueno, para hablar de esto, a ver si hay cuestiones que ya si tiene que ver con la modernidad, si en realidad estamos bardeando. Bueno, no lo sé. El sexo lo cambia todo cuando pasa, así que vamos a charlar con Patricio Gómez. Él es psicólogo y sexólogo. Dirige Respuesta Sexual, lo pueden encontrar en @respuestasexual. Es docente de la Cátedra Libre y de Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Medicina en la UBA. Trabaja en el área de Educación Sexual de Prime. Bueno, es un capo de esta materia. Ya hemos charlado con él, lo tenemos en línea. Buenas noches, Patricio. Gracias por atendernos a esta hora. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás? Yo en la cama estoy. En la cama, bueno, es un buen qué lugar suerte. Para un sexólogo. Está esperando que me llamen. Al charlo con ustedes y me voy a dormir. Bueno, bien. No se duerma, por favor, mientras que estamos en la entrevista. ¿Hay que madrugar mañana? No, no tanto. No tanto. No tanto, pero nada, vengo de un fin de semana que ya estaba para acostarme. Bueno, entonces vamos a apurarnos. No, nos apuremos. Patricia, hoy estamos hablando de grupos endogámicos, de qué pasa cuando los amigos tienen sexo y después sigue todo como si nada. ¿Esto es algo que es muy común ahora? ¿Es como algo de estos tiempos que se permita para uno mismo y para los demás el sexo con amigos y después siga todo como si nada? A mí me parece que ahora tenemos más permisos sexuales. Pero cuando, bueno, vos me planteaste que vamos a hablar de este tema, yo me puse a pensar un poco, ¿no? Y pensaba en realidad en lo que son los amantes, y si los amantes en realidad no son amigos que además tienen sexo, ¿no? Sí. Un poco me parece que la figura del amante es la figura de un amigo con la cual obviamente hay algo más que algo que no hay con el resto de los amigos. Ahora, si después de un encuentro sexual con un amigo las cosas siguen igual o no, y va a depender de miles de variables, la verdad que puede seguir igual, puede seguir mejor o puede no seguir. Dependerá mucho de tantas cosas, ¿no? Pero necesariamente la relación de un amigo con el que tenés sexo, ¿necesariamente es una relación de amantes? No. No, a mí me parece que de amante es cuando hay una continuidad en este tipo de encuentros, ¿no? Donde claro. Ya es una amistad que incluye sexo. Porque también, viste, siempre estamos como intentando encasillar en diferentes categorías. Y la realidad es que hay diferentes tipos de amigos. Hay amigos con los que compartimos determinadas cosas y amigos con los que compartimos otras. Hay personas que con algunos amigos comparten... Bueno, la sexualidad la compartimos todos con nuestros amigos. Pero una cosa es la sexualidad y otra cosa es un encuentro sexual, claro. Un coito con otra persona, ¿no? Entonces, con algunos amigos también se puede compartir eso. Incluso a veces son etapas, ¿no? O etapas o una sola... ocasión y después no vuelve a pasar. Claro. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. Susi te saluda. Gracias por atendernos. ¿Hay algún aspecto de la sexología que recomiende tener sexo por alguna razón más con gente que conocemos y que tenemos confianza que con desconocidos? Digo, ¿hay alguna circunstancia desde donde la cual el profesionalismo te lo sugiere? No sé si soy clara con la pregunta. A ver si te entiendo, pero pensando en esto que vos decís, en realidad recomendamos tener sexo, lo que se recomienda es disfrutar de la sexualidad, claro. De la manera que cada uno la vaya transitando, ¿no? En las diferentes etapas de su vida. Ahora, en muchos casos se recomienda que no ir a tener sexo directamente con un desconocido. ¿Pero claro. por qué? Si uno lo disfruta y la pasa bien y está seguro, está todo bien. Pero, en algunos casos, para poder relajarse, estar tranquilo, animarse, desinhibirse, se necesita cierto grado de confianza con la persona. Uh-huh. Entonces, hay personas, muy tímidas, que les cuesta, que tal vez todavía no tienen mucha experiencia, y que si van de entrada a tener sexo en una primera salida con un casi desconocido, probablemente les vaya mal. Claro. Entonces vos le decís, mira, tomate el tiempo, no hace falta que la primera salida o la segunda salida, porque a veces algunos hombres o algunas mujeres lo viven como con la presión de la primera salida tener que tener un encuentro sexual increíble. Sí. Y no siempre pasa. Entonces, algunos necesitan como más ir entrando en confianza para después sí poder disfrutar del encuentro. ¿Suelen a tu consultorio personas con esto, con este tipo, o por ahí también el probar la puerta hacia la bisexualidad o a salir del autocloset con un amigo, como esas cosas que pasan medio sin querer o borrachos o en una vacación extraña y después no saben qué hacer con eso, no saben si es algo solo que pasó con ese amigo, si se abrió la puerta a poder vivir de otra manera, a ser bisexuales o a que realmente les gustaban las personas de su mismo sexo? Pasa, eso pasa mucho, pero incluso con pacientes que vienen por otros temas y que en algún momento te cuentan que les pasó algo de esto y empiezan a dudar de su orientación sexual. Y la realidad es que en estos casos yo lo que les planteo es que es un tema que no se resuelve pensando demasiado, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué me gustan? ¿Qué quiero? La verdad que se resuelve relajándose y viendo qué es lo que uno va sintiendo. Entonces, lo que sí hay que pensar que en la sexualidad, no como, no dicotómicamente en este sentido de homo o hetero, o me gustan los hombres o las mujeres, que puede ser, son dos posibilidades, pero también hay muchas más, y la verdad que la sexualidad es muy dinámica, entonces que tengas una experiencia homosexual no te transforma en homosexual, como a un gay o a una lesbiana, tener una relación con una persona del otro sexo no las transforma en heterosexuales. Entonces hay que relajarse y disfrutar que realmente la sexualidad, mientras no pasemos el límite de joder al otro, no tiene que haber ningún problema. Pero, ¿qué pasa después cuando nos vestimos y hay que seguir hablando y viéndose con gente y todo eso? O sea, puede complicar las cosas. O sea, que no sé si ahí aparece la moral o reprimirse o pensar dos veces porque hay que seguir viendo a esa gente. No sé. Y lo que pasa es que hay que pensarlo dos veces. Vos conocés, si pensamos que uno conoce a la otra persona, sabe cómo piensa, cómo vive su sexualidad. Entonces hay personas con las que sabes que si tenés una aventura o si te permitís esto, después se va a complicar. Y hay otras con las que sabes que no. Y bueno, también es algo que uno no puede manejar tan fácil, ¿no? Se van generando situaciones. Y qué sé yo, a mí yo siempre pienso que hay situaciones que vale la pena aprovecharlas. Esos momentos de placer que uno, como esos regalos que nos da la vida, que decir que no a eso, no sé si tiene mucho sentido. Obvio que también hay que cuidar, uno sabe que a las amistades, bueno, todas las relaciones tenemos que cuidarlas. Y sabemos que con determinadas personas eso puede complicar la cosa. Igualmente, también, en los casos de los amigos, el problema es cuando uno o una quiere avanzar hacia ese paso y el otro no. Entonces ahí como que sí, ahora sí se da y los dos terminan o las dos, bueno, qué sé yo, me parece que son cosas que hay que disfrutarlas y procesarlas. Ok, bueno, entonces es bastante más abierto, Patricio, como anímense, prueben a ver qué pasa, sí, la lotería. Sí. A mí me parece que la sexualidad se trata de eso. Como te decía antes, el límite es no joder a otro, y bueno, y que sea un mayor de edad. Entonces, fuera de eso, la sexualidad, mira, la realidad es que la gente que viene a consultar al sexo, vienen por muchas cosas a hacer una consulta sexológica, ¿no? Pero en general, el principal problema que tenemos es la falta de libertad sexual. Claro. La falta de libertad para explorar, incluso la falta de libertad para a veces las cosas pueden no salir como uno esperaba o como uno espera, y eso está bien igual. Entonces, la libertad para hasta equivocarse, ¿no? Porque me quedé pensando, Patricio, esto que decías de que sí, que es verdad, que todo la sexualidad, sobre todo, es uno de los lugares en donde más uno debería sentirse libre y relajarse, ¿no? Como habiendo tantas otras cosas en las cuales uno se va como atando, que justo ahí no puedas, digamos, liberarte, realmente es medio un bajón, ¿no? Pero a la vez pensaba, quizás es el lugar en donde es más difícil liberarse en el sexo, no solamente con tu elección sexual, sino una vez que tenés tu decisión tomada o digamos, o tenés claro cuál es tu elección sexual o tu, digamos, qué es lo que te gusta, aún ahí vuelven a aparecer nuevas como cadenas en el sexo, ¿no? Y como, me gusta tal cosa, pero si se lo planteo, a ver si no le gusta, pero y a ver cómo quedo y lo que piensa el otro de mí, como se juegan un montón de cosas, ¿no? Como que pareciera que la respuesta es sencilla, esto de la libertad, pero pareciera ser que es lo más difícil. Sí, porque en realidad la sexualidad refleja un montón de cosas que también nos pasan en la vida, ¿no? La inseguridad, de los miedos, la necesidad que nos acepten. Por eso uno tiene que intentar ser lo más libre posible y que te acepten como vos sos, ¿no? Y cuando te aceptan como vos sos, realmente es la mejor sensación y es donde uno realmente puede ser libre, porque de última, si no me aceptás como soy, no hay ningún problema, porque no tenés obligación de que te guste o de que te guste lo mismo que a mí. Claro. Tal vez, qué sé yo, otra persona sí le pase. Ahora, cuando vos sos vos mismo, el otro también es el mismo, y hay conexión, es donde se genera un encuentro mucho más profundo, libre, y donde se dan las cosas más interesantes, porque la sexualidad es muy groso lo que pasa en un encuentro sexual. Claro, y la plenitud sobre todo. Eso está buenísimo, como también en esto a veces de la libertad, que está buenísima, y también pasa algo como que el sexo es algo medio de consumo y que por el hecho de no agregarle carga emocional, como si hubiera pasado tanto, por ahí no pasó tanto emocionalmente, que sí, puede ser que no pase, pero pasó un montón. por sí, más de que no nos enamoramos, ¿no? Pasó un montón y eso es algo que no hay que desestimarlo, por más de que no sea enamorarse o que empezó sí, algo. Totalmente, porque esto yo siempre, esto me, bueno, yo, cuando se habla del amor y del sexo, si puede haber sexo sin amor, amor sin sexo, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y yo siempre planteaba que sí, que podía haber, que puede haber sexo sin amor, puede haber sexo con alguien que, no sé, que te encontrás por alguna circunstancia y ni siquiera sabes el nombre, sí, y tenés un encuentro sexual. Pero fue cambiando mi idea de esto, y hoy creo que uno cuando busca un encuentro sexual, en el fondo, siempre está buscando amor, porque siempre está buscando el encuentro con otro, el encuentro con la mirada, con las caricias, con los besos. No estás buscando el amor de tu vida para casarte y tener 5 hijos, pero sí, en ese encuentro de cuerpos, hay un encuentro donde uno necesita el abrazo, el contacto con la otra persona, y eso, en definitiva, termina siendo siempre amor, por más sí, que parezca algo que donde no hay, no están involucrados los sentimientos, si esta necesidad del otro siempre está. Aún sí, cuando, aunque ese amor dure esos minutos nada más. Sí. Claro, sí, sí, incluso relaciones como fugaces, sí, pero muy intensas, donde hay una conexión con el otro que tal vez en relaciones de muchos años no se da. Tal cual. Bueno, Patricio, como siempre un placer hablarte y hablar con vos y escucharte. Pueden seguirlo en Twitter, @respuestasexual, y meterse en la página respuestasexual.com, que hay mucha data también sobre varias cuestiones, desde protección contra el HIV y bla, hasta cuestiones más de sexo puntuales. ¿Verdad? Bueno, estamos en contacto, les mando un abrazo. Siempre un placer. Ya puedo ir a dormir ya. Ya. Ya estoy en la cama, así que bien, apago el teléfono, pongo un poco de música para relajarme y a dormir. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Patricio. Gracias. Un abrazo. Hablamos con Patricio Gómez Dileva, psicólogo y sexólogo. Este, una opinión bastante sí, relajada y interesante. Sí. Hasta la 1:30 a.m. estamos haciendo Villa Cariño, la Villa del Amor, aquí en Nacional Rock 93.7. Ahora un poquitito más de música. Julieta Venegas, lo cantamos un montón de veces. Te vi. Oh, Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Amor o Nada. ...48 minutos de la hora cero en todo el país. Aquí en Villa Cariño es momento de noticias. Sexo contra el cáncer de próstata. Una nueva investigación de la Universidad de Montreal y del Instituto Armand Frappier en Canadá propone que tener más de 20 parejas sexuales a lo largo de la vida es una forma eficaz de prevenir el cáncer de próstata en los hombres. El estudio ha sido publicado en la revista Cancer Epidemiology. El estudio analizó los resultados de Proteus, una investigación en la que 3.208 hombres que cumplimentaron un cuestionario relativo a su vida sexual. Las conclusiones fueron muy claras. Aquellos que habían tenido relaciones sexuales con más de 20 mujeres tenían un 28% menos de riesgo de sufrir cáncer de próstata en comparación con los que habían tenido una única pareja durante toda su vida. Además, tenían un 19% menos de riesgo para los cánceres más agresivos. Es posible que, al tener muchas parejas sexuales, hayan tenido una mayor frecuencia de eyaculaciones, cuyo efecto protector contra el cáncer de próstata se ha observado anteriormente en algunos estudios. Así lo explicó Mary Ellis Parent, coautora del estudio. ...14 grados 6 la temperatura en Capital Federal, la humedad 84%. Cielo nublado, lloviznas y vientos moderados del sector sur. Para mañana lunes, la mínima 11, la máxima 22, nubosidad variable, probabilidad de lloviznas mejorando hacia la tarde, vientos moderados del sector sur. 10 minutos nos separan de la 1 de la mañana en todo el país. Estas fueron las noticias, aquí en Villa Cariño. Guillermo Coppola, Guillote para el Pueblo. A mí me gusta el chamuyo, mirarte, tocarte. Cuando te estoy hablando, tomo la mano y yo soy muy de toquetear. No hay nada más rockero que el amor. Morocha muy linda, ¿qué le pasa? Se le corre la media de una manera impresionante. Vi esa situación y dije, esta es la mía. Se da cuenta, desesperación, y yo saco una media fogal, exactamente igual, pero de mejor calidad, y se la di. Después le cuento cómo sigue la historia en privado. Nos imaginamos. Villa Cariño. ¡Emergencias! ¡Oh, por favor, ayúdenme! Tengo un corazón confundido aquí. Está realmente confundido. Yo creo que va a romperse. Por favor, necesito ayuda. Ok, tranquilícese. ¿Qué cobertura médica tiene? No la he pagado. No tengo ninguna. Solo soy afiliada a Villa Cariño. De acuerdo. Tranquilícese. Podemos ayudarla. Momento de consultorio, el corazón de nuestro programa, donde nuestra querida Inés Tornavene, que es abogada, es psicóloga, da conferencias, cocina, la tienen en mute y la tenemos los domingos aquí ayudándonos, justamente hace eso, los ayuda. Buenas noches, Inés. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Inés. Buenas noches, Inés. Nuestra querida Inés, estamos viendo, ¿puede decir su página de catering? Así le dan un me gusta. Ah, deleitarte catering, sí, por favor. Hace bien ya solo tenerlo bajando. Escúcheme, en el Facebook. Este dato no lo las tenía. Las fotos te matan. Estoy dando like no en este. Ese dato, te pido, pero te pido mil disculpas, no ¿sabes una. ¿Sabes qué, Matías? No la seguís tanto como decís, ¿entendés? Si fueras un verdadero fan. No, le voy a ser sincero. Yo veía que usted publicaba fotos de una especie de catering y pensaba qué amable que es con la generosa. Gente que sí. Pensaba en ese momento pero o que no le gustaba ella, el catering de ese lugar y que lo estaba recomendando. No, no, papá. Fíjese usted. No, no. Ya le doy like. Dele like porque hace bien ver esas delicias. Inés, Susi, la voz del pueblo, le leerá el consultorio que ya le habrá llegado. Sí. Inés, vamos a... Dice el nombre de nuestro oyente, pero lo vamos a dejar en anonimato por las dudas, como siempre. Dice, hola, los escucho desde Corrientes Capital. Me llamo... Hace 4 años que salgo con mi pareja. Está todo bien, pero desde hace unos meses estamos teniendo problemas para tener relaciones. Estamos un poco vagos, dice comillándolo, pero siento que ya no es la misma magia de antes. Nos queremos, pero no sé si es acostumbramiento, pero ya no le ponemos la misma onda. Me da miedo porque no sé si la relación se está yendo en picada o si necesitamos un refresh en nuestra vida sexual. Y si en el caso es la segunda, ¿por dónde empezar y cómo plantearlo? Saludos y gracias. Nuestro oyente es un varón de Corrientes Capital. Qué interesante, la verdad, la propuesta con respecto a este tipo de temas, porque viene enganchado con todo lo que se viene hablando en el programa, y esta cuestión de la amistad, del amor, de la sexualidad, de compartir, de qué influencia tiene la sexualidad cuando estamos con amigos, y esta cosa distinta que es el amor con respecto a la amistad, que es un poco, sí, tratar de agregarle a ese vínculo de amistad, es un vínculo de amor también, el compartir la vida sexual, lo que lo va a transformar en algo totalmente distinto. Lo que pasa es que, claro, la sexualidad a lo largo del tiempo entre las personas empieza a declinar en cuanto al encuentro apasionado. Entonces, sí, puede ser que con una relación de 4 años algo les esté pasando que hace que sientan que no tienen tantas ganas o que están, como dice el oyente, vagos para la sexualidad. Sí. La verdad que los factores que pueden influir en la vida sexual de una pareja son muchísimos, desde el cansancio que se produce a esta altura del año, que en general es un hecho que uno puede constatar en todas las personas y en uno mismo, que hay una determinada altura del año donde uno empieza ya a cansarse, y eso influye también en la vida sexual, más en parejas estables y ya consolidadas, el estrés de la vida cotidiana, la rutina, que también implica que la vida sexual se lleve a cabo en el mismo entorno, donde empiezan a... Ya no es que uno se arregla para encontrarse con la pareja, o que van y planifican dónde vamos, a tu casa, a mi casa, a un albergue, a donde sea, sino que ya al haber una convivencia, por lo que está planteando el oyente, parecería que está hablando de una pareja estable con convivencia, sí, ya empieza a ser un poco más rutinario. ¿Por dónde empezar? Primero distinguir si esto es solamente algo que esté afectando, que no es poco, a la vida estrictamente sexual, o si es algo donde la vida sexual está reflejando alguna otra situación en particular que se da en la pareja. Claro. Hay parejas que pasan por estos momentos de una baja en la libido de la pareja, o en la baja de la libido de uno de los integrantes de la pareja, que termina afectando a la vida sexual de la pareja, y que después vuelven nuevamente en forma natural a lo que era al principio, o creciendo un poco en lo que era la fogosidad de los primeros encuentros. Claro. Ahora, Inés, yo me parece, a veces, no sé, por ahí voy a decir una pavota, pero me da la sensación que muchas veces las parejas tienen como esa cuestión, ¿no?, de no poder soltar lo que alguna vez fue, o que tiene esa cuestión mágica del enamoramiento, sí, y que después en algún momento, ya hablamos varias veces acá, que un poco es necesario que eso se corte para darle paso a otro conjunto de cosas, y a darle paso quizás a un amor un poco más real o más verdadero. Y hay como una cuestión de retener todo el tiempo que muchas veces impide que no le des paso a una nueva magia, por decirlo de alguna manera, como esto de siento que ya no es mágico como antes, o se nos fue la magia. Bueno, quizás es que está viniendo una nueva y no le estás dando la posibilidad de que eso se, digamos, no le está dando la posibilidad a que la sexualidad con tu pareja se regenere también, como se va modificando el amor y como uno mismo también va cambiando, más el cambio del otro. Como, ¿por qué todo el tiempo retener eso? Como que si eso se va, entonces... Miedo a lo de... Tomás. Claro. Primera etapa donde todo es pasivo, todo es el encuentro fogoso, donde uno se imagina que todo tiene que ser así muy... Y hay un miedo a perder eso y al que ocurrir. A ver, Inés, Hacete una parabólica ahumada. Humana. Ahumada. Estamos escuchándote ahumada. Mal. A ver, y si porque ella la haría ahumada. Si ¿no? tenés, claro, si tenés una papa, agarrala. Ponele un tenedor, a sí. ver, a ver ahí si te escuchamos ¿Mamá? Mejor. A ver, vamos a ver. Cambio de lugar. Ahí escucha mejor. Ahí parecía. Se entrecorta. A ver. ¿Se corta? Ahí a mejor. Ver, mejor. ¿Me quedo acá? Ahí, sí. ahí. Le sé, pero durísima. Pero ay, acá perfecto. Ni me muevo, ¿eh? Ahí está. Te muevas. Es, de, es, qué bueno decía. Que nos escribió un hombre primero. Sí. Anímense. Como hace siempre, rato que no pasaba. Acá militamos que las cuestiones emocionales y del corazón no son una cosa rosa y femenina en el mal sentido. Sí. No, el amor es algo que a todos nos toca o queremos que nos toque, así que está muy bien. Pero a qué se referirá tampoco sabemos. Quizás son problemas de él, problemas puntualmente físicos, quizás son problemas de no encontrar el momento de los dos y quizás esa cosa de que no pinta, de que no pasa y es muy desesperante a veces porque a veces es cansancio, a veces la energía está en otro lado, te amas igual y a veces es que es un signo de que el encuentro no se da de ninguna manera. Sí, sí. ¿Cómo saber? Es que nosotros nos tenemos que empezar a tomar conciencia que la sexualidad entendida como lo estrictamente genital es algo que ocurre durante toda la vida. Hay una tendencia a asociar la vida sexual de las personas simplemente con la primera y la segunda etapa, con la adolescencia, la juventud y la adultez, la primera adultez. Hay toda una cuestión de una cierta imposibilidad que tiene su explicación psicológica, no es porque sí, pero hay como una imposibilidad de imaginar que la vida sexual de las personas es desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, cuando ese camino va seguido por ciclos vitales de una pareja o de varias parejas, tenemos que pensar que hay que tomar en cuenta la edad de los involucrados, hay que tener en cuenta el ciclo vital, hay que tener en cuenta si es una pareja que ha tenido hijos recientemente, hay que tener en cuenta si es una pareja donde alguno de los integrantes perdió el trabajo, si hay alguna otra problemática. Entonces, y hay que trabajar mucho para mantener una vida sexual activa satisfactoria. Porque esto realmente al principio de una relación de pareja puede llegar a ser algo mucho más sencillo de mantener porque precisamente recién se conocen y hay toda una cuestión del deseo que se va jugando en cuanto a tener que conquistar al otro, enamorarlo y mantener ese enamoramiento. Cuando eso cae, que necesariamente para que crezca esa pareja en otro tipo de relación amorosa tiene que caer un poco ese estado de enamoramiento. No necesariamente va a caer la pasión, pero sí la ebullición del principio. Hay que dar paso, como decía Matías, a otro tipo de encuentros. Sí. Y ese otro tipo de encuentros muchas veces pueden ganar en intensidad, pueden ganar en profundidad, pueden ganar incluso hasta en técnica, y no necesariamente la frecuencia sea la que determine la satisfacción que le va a provocar a esos integrantes el tipo de encuentro que estén generando. Claro. Bueno. Entonces, hay que tener en cuenta muchos factores. Ahora, si lo que sospecha nuestro oyente es que hay una cuestión de que se están quedando un poco, bueno, hay que hablarlo y hay que ponerse a trabajar y hay que ver cómo se moviliza un poco las ganas y el deseo a partir de los cambios. Generar cambios en los lugares de encuentro, generar cambios en la previa, generar cambios en dónde encontrarse como para volver a reflotar un poco esto de darse cuenta que son una pareja y que pueden explorar un montón de otras cosas. Bueno, esperamos que les haya servido. Siempre puede volver a escribirnos y aquí Inés les dará una palabra y charlaremos sobre el tema. Muchas gracias, Inés. Te escuchamos el domingo que viene y te mandamos muchos besos. Gracias a ustedes, chicos. Les mando un abrazo enorme. Gracias. Bueno, ese fue el consultorio sentimental. Se animó un hombre. Le mandamos un beso a todo Corrientes. Sí. Ojalá sean más los que nos escuchan vía internet. Y anímense a escribir, manden el nombre que quieran, camuflados, que a veces unas palabras pueden prenderles algo y hacerlos pensar y cambiar. Queda un poquito más de Villa Cariño. Este temazo ahora de Babasónicos, La Lanza. Anda antes que despiertes quiero dejar en claro que no voy a dar el brazo a torcer. ¿Cómo llegamos hasta acá? Donde mi peor yo nos abraza y nos hace abrir la boca sin ningún control. Si me vas a arruinar, no lo des por hecho hasta que lo hagas de verdad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada a la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos aunque me claves la otra mitad. Quiero dejar en claro que peleas con un espejo de pared. ¿Cómo llegamos hasta acá? Donde tu peor yo se te instala y decides sacarnos la piel. Si me vas a empujar, no me des por muerto hasta que me caiga de verdad. En dos la lanza y me dejaste clavada la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos aunque me claves la otra mitad. Nacional Rock. Si estuviste ahí, si no te lo tuvo que contar nadie, si te fusionaste con el resto formando un pogo inolvidable, si todavía tenés tierra en la nariz y en los oídos, podrías bañarte ya, ¿no? Si por mucho madrugar no amaneces más temprano. Hola, hola. Un beso. Un beso. Masacre presente. Entonces vibraste con nosotros. Entonces lo viviste. Entonces sabes de qué te estamos hablando. Fue la primera edición del festival que organiza la radio. Fueron dos días increíbles a puro rock al aire libre. Superamos toda expectativa. Rompimos todo. El festival que aun cuando tus nietos te estén cambiando los pañales y ya no te acuerdes de casi nada, todavía vas a tener algo para decir, algo para contarles, que estuviste ahí en la primera edición del Futurock, que fuiste parte del Futurock. En Nacional Rock cada vez más tenemos algo para decir. En Nacional Rock tenés algo para decir. Vos, sí, vos, flaco. Nacional Rock 93.7. Beso al cuello con Marquita. Chao, gracias. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Rock.com. En cualquier lugar. Spam. Spam. El anticonceptivo promueve el ataque de migraña. Ah, bueno, ahora encontramos la causa. Ahora está bien. Anticonceptivos. Con lo ¿Qué más quieren saber de mí? Cirujas digitales. Lo que se recomienda en personas migrañosas es no coger. Pero tampoco me diga personas migrañosas. Señorita Bimbo, Alejandro Lincenti, Andy Sacal. No se garcha más. Bueno, persona migrañosa es para la bio de Twitter. Loca, linda, persona migrañosa. Chica migraña. Todas las pastillitas estas traen dolor de cabeza. El Viagra también. Todas, no. Mira cómo sabe. Pero el Viagra es bobazo también. Así que ojo con el Viagra. Lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Hay pendejos que toman Viagra, porque no sé cuánto quieren darle a la manivela. ¿Cuánto vas a estar? No tenés nada que hacer, anda a leer un libro, termina el secundario, te va a dar algo. Nacional Rock, 93.7. Tenemos algo para decir. Bien, aquí estamos, cariñitos. Nos queda un rato en la Villa del Amor. Pueden seguir untándose las pitufresas y rodando entre pétalos de primavera que ya se va. Ya se está yendo. Ya. Están floreciendo otras cosas. ¿Quién nos está operando? De apellido es Díaz. Muy bien. Y de nombre, Juan Carlos. Nos aplaude la cabina, pues nunca. De la una de la mañana para adelante otro programa, se desboca. Y sí, porque ya sos como, como las cosas, viste, que en general el yogur lo podés comer vencido. Pero aún pero día, no cinco días, claro. Y a las 1:08 de la mañana ya son vencidos de 2 semanas. A las una. Bien. ¿Qué? Voy a seguir estamos? Yo. ¿Seguimos? Voy a seguir yo. Sí. Nos estamos mirando y no es televisión. En televisión no hubiera pasado nada, pero acá bueno. Es un bache. Seguimos hablando de endogamia. Sí, yo grupos vengo. Donde... Sí, yo vengo de hablar. Voy a hablar de algo que vengo bancando este proyecto. Entonces voy a hablar de aquello que en los 60s o en los 70s llamaban amigos con derecho. Uh-huh. Amigarchi, le han dicho en mi generación, era amigarchi. Amigarchi. Es ese con el que te apretás, cachondeás, chapás. Bueno, señoras y señores, ahora a esto se le llama sex buddy. Claro. Ya lo habrá dicho Moria con el sex toy, ¿no? Años atrás. Sí. Y ahora le pusieron sex buddy. ¿Y qué es exactamente un sex buddy? Porque no es cualquier cosa, tiene sus reglas. Ajá. Y es un compañero o una compañera para tener sexo, que no es un novio, ¿me siguen? Sí. Pero tampoco es el levante de una noche, sino que es para verse cada tanto y pasarla bien. Esa es la primera condición de un sex buddy. La segunda es que no da verse todos los días, pero sí tenés que tener alguna frecuencia semanal o te tirás un chat cada tanto, algún comentario hot que mantenga prendido como... el misticismo de la próxima vez que te veo, cómo te voy a dar burro. ¿Y también puede ser mi amigo de hacer cosas todos con otros? Bueno, no sé. Porque tiene que ser un amigo de confianza, pero no tu mejor amigo. Ya vas a entender por qué. Otra característica del sex buddy es que puede ser algún amigo con el que tuviste onda o un ex compañero del trabajo. O, digamos, tiene que ser alguien con una ex con un ex con el que hayas terminado todo bien y tenías buena cama, pero no funcionaba en otros niveles. Lo importante acá es que esa persona te caliente mucho y vos la o le o los calientes mucho. Bien. La idea es encontrarse con alguien con cierta regularidad, aunque no muy seguido, para A, no aburrirse, B, no asfixiarse. Sé que no se confundan las cosas, pero sí brindarse placer mutuo sin tener que dar explicaciones. Como toda nueva relación que surge ya tiene sus reglas, y si bien no hay un reglamento mega estricto escrito en un papel, los que practican sex buddyismo, o como le digamos, lo que te sugieren es que no sea tu mejor amigo, porque la idea es que, como decíamos, no lo veas muy seguido, sino que lo que compartas sea la cama. Hay reglas y son las siguientes. La regla número uno es que el sex buddy nunca deberá ser novio. O sea, no cruza ese umbral, porque entonces ya hablas de una relación sexual, pero además emocional. Y los sexuales no se relacionan. Pero es una lotería al tener sexo con amigos. Muchos terminan en pareja. ¿Y sí? Es medio jugar a ver si con estos números que tenemos un montón. ¿Y sí? Pues ya tenemos un montón de números. El ser amigos pinta otra cosa. Totalmente. Pero para que se mantenga esto, no tiene que pasar otra cosa. La segunda regla es que la relación no es viable si uno de los dos que participa busca un y vivieron felices para toda la vida. En ese caso, ya estás afuera del juego porque la idea es que solo sea por diversión. Esto es absolutamente sexo, pero no con un desconocido, sino con alguien con que te sentís más cómodo. La tercera regla es que sean quienes sean demasiado sensibles o emocionales deben abstenerse, porque esto es muy carpe diem, ¿no? Es disfrutar el momento, es hoy, es sexo, es seguro y no es nada más. Ok. La regla número 5 es que es ideal para aquellas personas que no quieren vivir una relación convencional o huyen de los estereotipos o de los compromisos. Para esa clase de personas, esta relación es ideal, cumple con todas esas características. La regla número 5 es que los sex buddies no pueden tomarse la mano en público. Mandarse un mensajito de texto a la mañana siguiente. Lo de la mano es una de las cosas más incontrolables. Son como pedos del amor. Incontrolable. Lo de la mano agarrársela. Sí, es inevitable. A veces no te importa, pero es medio... La mano es terrible y dice un montón. Hay gente que se trauma por la mano. ¿Porque alguien te agarre la mano? Porque los previos o los posts al sexo te agarren de la mano para algo. Es muy incontrolable. A veces se hace sin pensar. Sale mucho el comentario cuando le comentás a alguien y no, y en un momento me agarró la mano. Y por eso, ¿sabes? Bueno. Si después va a ser contado es porque es algo. 5 minutos después estabas pito con pito, qué sé yo, quién sabe, te agarra la mano y no es nada. Es confuso. Es lo un de tema la mano. De la mano. Perdón, sí, que le interrumpí, pero hay que pensar dos veces dónde vamos a poner la mano. Dónde vamos a agarrar la mano, sí, totalmente. Me censuran porque te bostezo, pero es como decía mi psicóloga, la chanta. Estoy liberando angustia de ustedes. Mi psicóloga, la chanta. Sí, por eso la dejé y no funcionó. Sí, me decía eso cuando bostezaba y es tipo, dale, te estás aburriendo, mi vida es un embole, lo sabemos vos, lo sé yo, no me digas que es angustia. Además de no agarrarse las manos en público, tampoco te podés mandar un mensajito de texto a la mañana siguiente, ni ninguna cursilería, como describe este análisis acerca del sexbadismo, que ninguna de las cosas que haces cuando estás enamorado te gusta a alguien. En esta relación, esas actitudes están prohibidas. Pero por ejemplo, si al otro día a la mañana se le está prendiendo fuego la casa... No. Y no puedes mandarle un mensaje para decirle, por favor, ayúdame, tampoco se puede. No se puede. No, si se acaba de ir y se te cayó el techo y estás bajo escombros. No podés. Y él es jamás el número más fácil porque dice, porque lo acabas. Porque es el último. No se puede. Es un horror todo este tema. Estas son las reglas que pueden hacer que funcionen estas cosas en los grupos. Exacto. Tampoco, como dijimos, queda totalmente prohibido hablar de temas familiares. Tampoco podés hablar de tus triunfos personales ni de tus preocupaciones. Estamos hablando de una relación para garchar. Pero es un desconocido directamente. Garching. Jamás irán al cine juntos, así lo definen los especialistas, y mucho menos vale ponerse cosas como bichi, pupi, sobrenombres, bombón, cosita, muñeca, papito, mamita, bebito, no va. Espero una cosa. Otra cosa que también se puede pensar con esto es, por debajo, es claro, vas sacando los temas que no se pueden hablar, las cosas que no se pueden hacer, no puedes dar la mano porque todo te lleva al garche también. Sí. Maximizar el tiempo para todo, no me cuentes nada de tu vieja, garchemos. Claro, es así, hola, y ya está. Hola, ¿qué está tal? ¿Querés un té o garchamos directo? También, claro, bueno, excelente. Es una relación que hay que mantener en secreto. Y no se trata de presentarse públicamente ni hacer alarde de esta situación en absoluto, por supuesto. Ajá. No nos podemos olvidar que el sex budismo une a dos personas que son budas. No, mentira. Que son en este momento alérgicas al compromiso, por lo menos en este tiempo espacio, y que no quieren una relación, sino que se quieren sentir libre de responsabilidades. Esa es la gente a la que les funciona. Tenía una pregunta para hacerle, doctora. Galón. Estábamos hablando del tema de las manos recién, sí. no tocar en las manos, no. Antes o después del coito. Ajá. ¿Qué pasa también con el beso en la boca en el momento, o sea, antes del garche, después del garche? Yo creo que no está permitido. Como llega a tu casa, te saluda con un beso en la boca, te da la mano y después te garcha y después te da el beso. No, para mí el timbre se baja a abrir la puerta y hola, que tal, beso en el cachete, pues si no nos puede ver alguien. Me spoileo porque ya estás hoy en YouTube, pero esa danza que bailás cuando te saludás con los garches que no te querés, no sabes dónde poner la boca. Después te la voy a poner en el culo y ahora no sé saludarte en el cachete o dónde. Basta de hipocresía. De Héctor Larrea a esto. O sea, es increíble. Es que ahí se ve que estamos manejando algo que no es tan relajado. Eso es lo que hablamos con Patricio Gómez. Puede no tener carga emocional y que no sea... Pero es un montón igual. Claro, pero vamos por eso a estar digo, en bolas untándonos, refregándonos como un sándwich. Por eso digo, si en dos, ¿cómo estos símbolos socialmente significan tanto y son tan fuertes? Como que, a ver, si por eso es una cuestión de lógica también. Si en dos minutos no solo te voy a dar un beso en la boca, sino quizás pose mis labios sobre tu miembro genital, pero en la vereda puedo... Vamos a estar unidos. Claro. Pero en la vereda te doy un beso en el cachete como que vino el delivery, casi. Otra cosa complicada que entre mi grupo de amigos ya directamente generó un concepto que definimos como cocina y confunde, es el tipo o la mina que llega a tu casa y te hace un plato de comida. Eso es un acto de amor. Acá hay en Jamaica, chicos. Entonces, por favor, el que cocina... A veces tenés hambre y cocinas bien. Se juntan las dos cosas y el otro piensa que lo amás. Claro. Y la diferencia entre ese día tenés que pedir panchos de delivery. Porque ponele, vas a la casa de un chef. Sí. Le bajás la caña a Narda López. Sí. Vas a la casa y lo mínimo que tiene, o sea, no te saca la casa un sándwich, te saca un pan aromatizado con unos embutidos que hizo ella. Y vas a pensar que te ama porque cocina bien, ¿no? No, pero hay diferencias y escalafones en venís a casa, te saludo en la vení comido. Vení comido, no cogido, y venís a casa, agachás y te vas, que otro escalafón es venís a casa, pedimos delivery, pagamos los dos. Y la otra es venís a casa y te estoy cocinando. No hay que comer. Eso. Pero cuando sos amigo, claro. Venís a casa a comer, total, después si pinta, es muy complicado. Si pinta, si viniste a eso, manga de hipócritas, bueno. Claro. Miren, el sex buddy tiene ventajas y desventajas. Brevemente voy a decirles cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Ajá. Así hacemos un balancín balanzón. Y si te gusta, bueno, comprás y tenés sex buddy por ahí. Ventajas. Uno. Tu sex buddy es una persona que siempre está dispuesta a dar, a experimentar y a vivir experiencias sexuales, ¿no? Bien. Esto está bueno porque podés innovar, flashear, etc. El punto número dos de la ventaja, como decimos con mi amiga Bimbo, cuando nos queremos quejar de un tipo que se piensa que sos una pizza, que te llama y te dice, te venís en media hora, no soy una grande faina, nada que tenga esa urgencia es solo porque estás en un incendio, yo soy el último teléfono que tenés, solo por eso, esa urgencia de venite ya a casa, no planeada, no. Bueno, según los que practican sex buddy, esto es una ventaja porque ellos mismos dicen que como las pizzas, llegará a tu casa en menos de 30 minutos y eso lo consideran una ventaja. La ventaja número 3 es que las parejas que lo viven, entre comillas, podrán en cada sesión practicar diferentes filosofías que tengan que ver con el sexo, pues hacer el Kama Sutra. De adelante para atrás, de atrás para adelante, como rayuela y flashear. ¿Habrá gente que hace el Kama Sutra? Muchas veces me pregunto, todo el mundo habla del Kama Sutra, Digo, ¿habrá gente que toma el libro y dice, mira, que hoy vamos a hacer la página 42? Yo creo que sí, pero yo una vez intenté comprarlo y como que vi una edición muy fea que no me gustaba. Es raro también el Kama Sutra. Yo, parecen monos, no sé, es rarísimo. El número 4 dice, la ventaja número 4 del sex buddy es que no hay que dar explicaciones de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Ni de lo que dejamos de hacer. No te importa a dónde fui anoche ni qué voy a hacer mañana porque sos mi sex buddy. Sos mi sex buddy. La ventaja número 5 es que no es necesario compartir compromisos familiares. Nunca lo vas a invitar al cumpleaños de la tía Olga. No, porque que está maximizado. Es un perno de plan, pero el sex buddy no te va ni da que lo invites. Y la ventaja número 6 es que en el momento que se quiere se puede dar por terminar la relación sin agregar nada con un simple adiós. esta humilde servidora considera eso una ventaja y una desventaja, ¿no? Sí, el bueno. tema es cuando te le viste la zona a todo un grupo de amigos. Ahí tenés que mudarte de ciudad. Por eso también es mejor controlarse y que la endogamia sea algo para mí que surge de lo inevitable del amor, más bueno, que de vagancia, de no estirar un poco más la mano y agarrar otro genital. Claro, justamente, bueno, en arroba Ariana Cometo dice, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién, si hay tanta regla, ¿sí? El sexo deja de ser natural y comienza a aparecer la incomodidad y ya no se goza. Sí. Muy complicado, dice, tiene con razón, un montón de signos de admiración. Pero lo que pasa es que intelectualizándolo, ya habiendo pasado por esto, gente que lo escribe, ya podemos entender que hay un par de reglas, pero en el momento viviéndolo, es medio difícil no mandarse la cagada, no agarrar la mano, no preguntar qué haces. No Barbie Matei dice que en un punto esto del sex buddy es cosificar al otro, y retomamos un poco el tema de los programas anteriores. Exacto. Cosas y personas, tal ¿cómo cual. Te hacen los deberes, los chicos, pero qué gentes maravillosas que tenemos. Hora, haciendo mirá. El deber. Las desventajas, según los mismos precursores del sex buddy, son no poder profundizar más allá de lo físico, o sea, reconocen las limitaciones de esta nueva modalidad. Jamás ser presentado ante familiares. Terrible. Jamás engancharte en una relación sentimental, porque es parte de las reglas no avanzar. Solo es válido para solteros, ya que tener sex buddy con un casado te convierte en amante. O sea, no estarías siendo sex buddy. Bien. El derecho por cualquiera de las dos partes da por terminada la relación sin dar explicación alguna. Lo que decía antes, digo, esto de que podamos hacer lo que querramos puede ser una ventaja, pero también puede ser una desventaja. Y por último, que siendo cada quien libre de acostarse con quien quiera, puede darse el caso de que cuando quieras que tu sex buddy te busque, no te encuentre disponible porque estás con otro sex buddy. Sí, y también, bueno, no sé. Es un tema complicado. Es un tema complicado. No, porque no nos va a entrar en el tiempo, pero sí nos gustaría, ya que estuvimos hablando de varias aristas en este tema, sí nos gustaría dejar una arista con respecto y una reflexión con respecto a la mirada de la sociedad con respecto a estos grupos endogámicos. Uh-huh. Porque hablamos acá muchas veces de heteronormatividades, hablamos muchas veces de los costados machistas de la sociedad, y me gustaría dejar un punto para reflexionar sobre esto en cuanto a cómo se miran aquellas cómo se mira aquel que, por ejemplo, a los varones que se ponen de novio con la ex de un amigo, ¿sí? Y cómo se mira a una mujer que se pone de novia con el ex de una amiga. Buenísimo. En el caso del hombre, si nos ponemos a pensar, ¿qué se pone en juego? La lealtad con los amigos, ¿sí? Una cuestión, una mirada más social, ¿sí? Sí. No se pone en tela de juicio su instinto. En cambio, porque hay una cuestión instintiva también, ¿no? Con respecto al sexo. Ahora, en cambio, con la mujer, pensemos si no hay una mirada de... Y esta mina es fácil. Claro. ¿Sí? Se pone en tela de juicio su instinto, ¿sí? Como que no se pone a revisar tanto el tema de la lealtad con los amigos y demás, sino que se pone a enjuiciarse a ella misma, por sí misma, ¿sí? Es como, seguro que es una mina fácil. Bueno, reflexionemos un poco, sí, sobre eso también, ¿no? Como los grupos endogámicos, en donde no escapa de esta mirada machista que existe en la sociedad de no mirar de la misma forma al hombre que a la mujer. Mirá como la seriedad que te mete en el último momento. Hermoso, es Matías. Es que es totalmente así. Vos sos medio una torranta y el otro es un ganador, un canchero. Exacto. Sigue pasando, sí. No nos liberamos de esto. Esto quizás en personas del mismo sexo cambia la mirada, porque al no tener esta cosa de, no sé, ya está el prejuicio de que todos los gays, solo por ser gays, son promiscuos o tienen totalmente una cierta facilidad más, son van más rápido al sexo, que no me parece que sea así, sí, por la elección sexual que tenga una persona. O que nos calienta todo, también está esa mirada, como que te calienta, claro, todo. O le contás a alguien y enseguida te mira como a ver si querés algo conmigo. No quiero nada, como no te quiero tocar ni con una caña. ¿Qué te pensás? ¿Que estoy las 24 horas del día caliente? Escuchame, sí, vos. Bueno, pero este punto último de reflexión y de seriedad, con respecto a eso, pensemos también en que a veces sirve para mirar en estas cuestiones cómo estamos mirando socialmente a un caso que es igual, en realidad. Pero ahora, en el próximo bloque que nos queda, volvemos con un montón de risas y alegrías y qué sé yo. ¿Saben por qué? Porque vienen las parafilias. ¡Viva! ¡Claro que sí! Escuchamos... Ella es tan cargosa, haciendo autorretrato. La frase, el párrafo, el poema. mal verso que resaltas con marcador. Tus altereos, tus escondites, tus sueños y tu profesión, tu biblioteca, tu mirada, tu iPod, el pasto del jardín y tu placar, tus armonías, melodías y los acordes que jamás vas a pulsar. El modo en que llevas el cigarrillo, pero también la cantidad que te fumas. Hablan de vos, o tu autorretrato, la huella de tu pulgar. No te escapas del autorretrato que haces solo al andar. Y sí, y claro que sí, ahí al filo del final del programa te mandamos la cortina y dijiste, se van, no, pavote, veníamos, claro, en un amague, como siempre, como todos los domingos, con el humor de siempre, un poquito sagaz, un poquito picante para toda la familia, pero no, ahí vienen las parafilias, avisa cariño, parafilias para todos. Bien, parafilias que ya están muriendo. Ah. Nos quedan muy pocas, pero vamos a ir para... Dosificando. Vamos con la letra U. Yo creo que debería empezar porque vengo de ahí. Perfecto. Y me parece que es una realidad. Es sí. Algo que pasa. Ajá. De lo que deberíamos hacernos cargo en la sociedad. A ver. Tanto que nos hacemos los boludos con las cosas importantes. Sí. Hagámonos cargo de esto, viejo, que haya una marcha. ¿Me entendés? Dolor país. Esto no es joda. Esto con la inflación... Y los fondos buitres se complica. Esto complica, sí. Vudú. Esto complica vudú. Esta es la parafilia que se llama undinismo. Y es la que sufre la gente que siente excitación sexual producida por el vaivén del mar. Tomá mate con bizcocho. Y sí. O la que va, o la que viene, sucundum, sucundum, las olas y el viento y te vas en seco. Sucundum, sucundum. Pero qué lindo para, que ¿qué es estar excita? En Mar del Plata con una pata. Follarte al mar. follar en el mar o que se mueva simplemente y se esté moviendo? Y porque el movimiento... hay que estar en una embarcación. Te remite... Eso, hay que estar en una embarcación. Al entra y sale o a la frotadita. A la frotadita. Hay que estar en una embarcación. No hay que estar en una embarcación. Puedes estar parado en la Bristol mirando hacia el mar. Ajá. Y ya te vas en seco, ahí te estás yendo. Se te va yendo con el mar como Alfonsina. Es increíble. Chicos, próxima. Uretralismo. Ajá. Esto es tremendo. Me da tremendo. Una cosa leerlo incluso. Introducción de objetos en la uretra. Nada que hacer. En la uretra. Aquellos que no saben la uretra, chicos, porque hay chicos que no siguen la uretra, es ese tercer ojo, digamos, que la vida nos dio, por donde sale el pichín. Bueno, puede ser de tipo autosexual, ¿sí? Lo autosexual es triste. Yo sé que es experimentar. Pero lo la imagen, claro, de estar poniéndote un elemento en la uretra solito. Eso no duele un montonazo, además. Te la puedo explicar. Está lleno de videos de eso. Heterosexual. Miran ustedes. ¿Sí? No, u homosexual también. Esto quiere decir, sí, los claro. objetos pueden ser introducidos en... Bueno, así lo dice la ciencia. Sí. Pueden ser introducidos en tu uretra por vos mismo, por ti mismo. Sí. Por otra, por una mujer, ¿sí? ¿Sí? En el caso heterosexual, o por otro varón en el caso homosexual. Ajá. O sea, todo lo vivo te puede introducir. Cualquier algo. Cosa viva que tenga una mano, una garra, algo para... Cualquier cosa que pueda sostener un objeto te lo puede no introducir sé si en la uretra. No hace falta eso, chicos. Bien, no y hace voy falta. Con esta, que es otra cosa que sale mucho y la gente no lo confiesa. Es verdad. Pero por algo tiene un nombre que sabemos todos, aunque haya otras prácticas sexuales a las que no les conocemos el nombre. Ajá. Ahora van a ver. Estoy hablando de la urofilia, urolagnia, wondinismo. Atracción por ver orinar o ingerir orina. O sea, bueno, la famosa Golden Rain. Lluvia dorada. Claro. It's Golden Rain. Atracción por Aleluya. Ver orinar es rarísimo. Y por ingerir orina es mucho más común de lo que ustedes imaginan. Ni hablar de la gente que hace orinoterapia. Sí, por pero ver esto orinar, es sexual, te calienta. Pero por ver orinar no me parece que sea tan raro. Y raro. A mí me parece más raro ver que ingerir orina. Es cierto que cuando uno está cuando los varones están excitados, sí. les cuesta hacer pis. Claro. Claro. Sí. Y porque generás confusión también, ¿no? Como todos los varones de pis diciendo, sí, claro, internamente es como, chicos, pongámonos de acuerdo. Es como una pista de avión, digamos. ¿Qué querés que salga? ¿Qué querés que salga? Porque no hay dos. No hay sin dos tres. Sin tres. Entonces es como, pongámonos de acuerdo. O sea, haceme claro. la seña. Como hay una señora adentro con dos paletas de ping-pong. Se me lo meo. No, chico, guácomeo. Y va pasando. Está bien. Bueno, muy fino esto, pero esto existe, tiene nombre. Y para luchar contra los males hay que saber cómo se llaman. ¿Sí? Así que para eso están las parafilias, que nos quedan muy pocas. Pero sabemos que ustedes también tienen sus cositas raras por ahí. Así que... estamos abiertos a que nos manden las suyas. Esas fueron las parafilias. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano. ¿Amor o nada? Querido diario, hoy aprendí que hablando de amistad y de sexo con amigos, una buena relación o la más importante para cuidar es mi amistad conmigo misma. Y si ya no aguanto más un grupo porque les conozco los genitales a todos, porque ya estuve con todos, porque son parte de mi pasado, porque son todos muy modernos, me puedo agarrar mis cositas, irme para otro lado y empezar de nuevo y todo en su lugar y cada cual con cada quien y no todos con todos porque juntos, pero no revueltos. Querido diario, hoy aprendí que el sexo puede ser parte de la amistad y la amistad puede ser parte del sexo. Querido diario, hoy aprendí que la única forma de disfrutar de la sexualidad es sentirse libre. Y también aprendí que la sociedad no mira todo con el mismo ojo. ¡Qué feo sociedad! Bien, cariñitos, ese fue nuestro Villa Cariño del 1 de diciembre. Nos sí. quedan 4 somos para... diciembre. Ya somos la podemos diciembre. Creer. Para mí, ayer era Reyes. Increíble. Hoy fue es un año Navidad.